soplo de frescura. Un grupo con personalidad. Llega lo nuevo de los Gorillaz. Volverte a ver. Eres muy bonita. Ya son imparables, se codean con el éxito. Los Gorillaz ya te conquistaron. Amar, amarte de a poquito, abrazarte despacito, a la orillita del mar. Y cuánto he esperado para estar, abrazando y besándote al final, tus besos y caricias extrañaba. Se vienen con todo, los Gorillaz. Toda la fuerza en un compacto. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Solo si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El hueco más dulce ha vuelto. Podés resistir a la fuerza de los Gorillaz. Volverte a ver, un compacto que te atrapa. Amor, amorcito, ya te encontraré. Muy, muy despacito, yo te buscaré. Amor, amorcito, ya te encontraré. Y mía siempre serás. Músicos de primer nivel, ritmo atrapante. Los Gorillaz, con más fuerza que nunca. Eres bien bonito. Su música abre corazones. Los Gorillaz en cassette y compactos, para que sigan bailando la monada. ¡Gorillaz!